como le venía diciendo un segundo antes. Hace 3 segundos les decía que la UTBA estaba por llamar a elecciones. Se presentaba esta lista nueva que se llama la lista de los colores. La lista multicolor Frente Unidad para Luchar. Bien, donde está la naranja, donde... El colectivo de trabajadores de prensa. Etcétera, etcétera, que es esta nueva agrupación que estuvo llamando a paritarias y que exitosamente lo logró. Pero se suspendieron las elecciones y ahora le vamos a preguntar muy bien al señor Mariano Suárez, que es el apoderado de la lista multicolor. ¿Cómo estás, Mariano? Julia Mengolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariano, no sé. Bueno, está muy bien porque, bueno, cada tanto, yo soy abogado y cada tanto hay un fallo de la justicia que a uno le hace recuperar la confianza en esta profesión, así que estoy muy bien. Bueno, pero es un fallo provisorio en el sentido que lo único que hace es suspender las elecciones, ¿no? Se espera que haya algún fallo de fondo en algún momento. Sí, lo que se ha dictado es una medida cautelar de un juzgado de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo, que suspendió el proceso electoral de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, porque entendió que el proceso electoral no cumplía con las normas mínimas de la democracia sindical. Estábamos yendo a elecciones dentro de 5 días hábiles, sin que la lista de la oposición tuviera uno el padrón, sin que se conociera cuántos afiliados hay en el gremio, cuántos afiliados no hay, en dónde trabajan, si trabajan, como todo eso no se sabe. La justicia entendió que no cumplía con el estándar mínimo legal y suspendió el proceso electoral. A ver si entiendo bien. Entonces, la UTBA, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el actual sindicato con personería gremial de los periodistas, no quiso entregar los padrones, o sea que ustedes no tenían acceso a la información básica de una elección, que es quiénes son los que votan. Exactamente, digamos, hay dos listas en la elección, la lista celeste y blanca, que es la oficialista, que está en el gremio hace 30 años, y la lista multicolor, que agrupa 5 espacios políticos diferentes, que van desde el kirchnerismo a la izquierda, y algunos delegados independientes, y efectivamente desde el primer día del proceso electoral pedimos el acceso al padrón para saber quiénes votaban, para participar con una campaña en condiciones normales, me parece, en un proceso electoral cualquiera de ese tiempo. La UTBA lo denegó, digamos, el padrón electoral no estaba ni a disposición de las listas ni de afiliados, funciona en una junta electoral dentro de una propiedad cerrada, de muy difícil acceso, que atienden 2 días por semana, que te dan información parcial. Y bueno, eso fue lo que entendió la justicia, que era contrario a la ley. No pasa todos los días que la justicia revoque o revierta o se intervenga en el proceso sindical. Así que en ese sentido es un fallo histórico. Además que sea un fallo de primera instancia que naturalmente va a ser revisado. Mariano, Iván Jagroski te saluda. Buen día. ¿Qué tal? A ver, tratando de entender por qué la lista celeste y blanca, yendo más a futuro, ¿no? a lo netamente eleccionario, si la lista celeste y blanca en su momento quiso impedir la afiliación de muchos trabajadores de prensa para que no estén con el colectivo, o ahora con la lista multicolor, y ocurre esto, que no quisieron entrar los padrones, ¿se puede presumir que ven como una amenaza a la conducción del gremio a esta lista multicolor, a esta alianza? Bueno, la lista multicolor incluye a delegados de las 26 empresas comerciales que hay en Capital Federal y el conurbano, las que forzaron que ese año y el año pasado haya paritarias de prensa contra lo que pensaba la conducción del sindicato, los delegados gremiales de base de todas las empresas, pero cuando digo de todas, es de todas, forman parte de la lista multicolor. ¿Por qué gana la lista celeste y blanca? Porque cada 10 afiliados que hay en el padrón, 8 son fraudulentos, digamos. ¿Fraudulentos es que no laburan de periodistas? ¿Es que están muertos? Que no trabajan de periodistas. Y en algunos casos que no trabajan ninguna profesión. Y claro, eso usted lo han denunciado. Habría que hacer una revisión del padrón. ¿Y quién tiene facultad para revisar el padrón? ¿Cómo habría que hacer ese procedimiento? Bueno, es realmente muy complejo. No hay muchos antecedentes en la historia del derecho sindical. Hay que requerirlo a través de la justicia, que es lo que estamos pidiendo también en estas acciones judiciales que estamos llevando adelante, porque el Ministerio de Trabajo en ese sentido tiene facultades muy limitadas, porque los sindicatos son entidades autónomas del Estado y las posibilidades de intervenir del Ministerio y de controlar el proceso electoral son limitadas. entonces hay que requerirlo necesariamente a través de la vía judicial. Y entonces, Mariano, para entender y para verlo, uno ve que de repente conoce un poco, no demasiado, pero un poco el proceso de la lista multicolor, del colectivo, de la naranja y demás, que es una flecha que está en el aire, ¿no? Como para lo que sería la conducción del gremio. ¿Cómo sortear este paso de que 8 de cada 10 que votan son fraudulentos? Si me decís que es muy difícil de revisarlo desde el derecho sindical. Es muy difícil, pero entendemos que es posible y por eso lo estamos haciendo, por eso no formamos otro sindicato, sino que estamos por peleando por recuperar el sindicato que tenemos. Nos parece que es posible por dos herramientas, una por la vía histórica, la militancia, la recorrida por las redacciones, el mano a mano con los compañeros, y lamentablemente ahora es necesario también tras el derrotero judicial, donde normalmente una elección no tendría que pasar por acá. Lamentablemente forma parte de esta campaña más pasar por los tribunales que por las redacciones. Nosotros queremos que esto no pase nunca más, que las campañas de una elección del sindicato de prensa se hagan en las redacciones. Claro. Ojalá vuelva a ser así. Muy bien, Mariano, te mandamos un abrazo y ojalá que todo salga como tiene que salir. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Mariano Suárez, que es el apoderado de la lista multicolor, la lista que vino a disputarle el gremio al histórico sindicato UTBA de los trabajadores de prensa. Una lista más genuina, podemos decir, verdad, de trabajadores, donde además que nuclea un espectro ideológico muy amplio, interesante, y que además viene de verdad a pelear, me parece, por los derechos de los trabajadores de prensa. El dato que decía... La UTBA ya son de esos gremios, viste, añejos, viejos, corruptos, que hay que empezar a ir renovando. Lo que pasa es que es muy complicado. Interesante lo que decía Suárez en torno a que todos los delegados de todas las empresas, los delegados de base, forman parte de la lista multicolor. Creo que cuando vos tenés que revisar dónde está la representación gremial de los trabajadores y no superestructural, viene por ahí, ¿no? ¿Dónde están los delegados? ¿Dónde están los representantes de los laburantes? Y bueno, están nucleados en esta lista multicolor, que además de tener pujanza, de tener coherencia ideológica, coherencia política, coherencia profesional, porque yo conozco quienes trabajan ahí que son grandísimos profesionales, tiene tiempo, porque son muy jóvenes todos los que integran esa lista multicolor, la gran mayoría. Muy lindo lo que ha dicho usted, igual que usted, tiene tiempo. ¿Yo soy lindo o soy joven? No, lindo lo que ha dicho. Ay. Use bien el tiempo que le queda de vida, porque así como venimos mal. Quiero malgastando. Que los Pimpinela lo hacen mejor. Bien, ¿qué estamos escuchando? Ah, Eruca Sativa, la banda cordobesa de chicas que cantan así. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El genio de la nada se llama el tema de Eruca Sativa. Chicos, la bajista es Mina, la que canta es Mina. Me encanta, Girl Power.